Round 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué? ¿Ahora no hicimos intro? ¡Tosti! ¿No? Bueno, pues, esto es la temporada 3 de La Comancha Comics. Comenzamos. En serio, hubiéramos hecho un intro para esto. ¿Qué no? Ok, entonces no. Smithers, diseñé otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo capítulo de La Comancha Comics. Ya sabes, yo soy Rome. Hablamos de cómics, libros, películas, animación, ciencia ficción, unboxing, videojuegos, libros, series de televisión. Y hoy, precisamente hoy, estamos... vamos a hablar un poco de la serie de Stranger Things. Vamos a hablar también de las noticias que tenemos, que han sido variadas en la semana, que están saliendo, que salieron por parte de Netflix y que... La verdad, tenemos mucho que comentar ya que vamos a hacer un pequeño especial de Stranger Things. Para cuando tú estés escuchando esto, ya estará en estreno lo que es Justice League y la estaremos chequeando la próxima semana. Así que estate al pendiente y también hablaremos con un poco más de spoilers o adentraremos un poco más en la serie de Punisher. Que si bien ya me anda por hablar demasiado de la serie por parte de Netflix, así que estén al pendiente de esto y comenzamos con las noticias. ¡Cowabunga! Esta noticia no entró en el programa pasado, pero ya la teníamos y se nos traspapeló. Pero me imagino que ya todo el mundo la debe haber visto. Pero nada más especulamos todavía porque no sale lo que es el DLC de Injustice League. Que por ahí también se venía anunciando lo que es Hellboy. Se venía anunciando Atom. Se venía también anunciando esta bruja que conocimos en... O que se conoció por parte de la película de Suicide Squad a la bruja Enchantress. Pues ahora se le agregan otros personajes o otro personaje. No sabemos a ciencia cierta si van a salir completos o van a ser unos skins. Ya que si bien estamos hablando de las tortugas ninja, no sabemos si van a ser skins o van a salir los personajes completos. Si bien... Puede que sea el regreso de las tortugas ninja a un videojuego. Ojalá y que hagan otra cosa con las tortugas ninja. Si bien juegos de peleas o también juegos de acción. Esperemos que aprovechen esto hype. Que la verdad a mí sí me gustó que viniera en Justice League lo que es las tortugas ninja. Y estaremos esperando qué pasará. Si es un solo personaje envuelto en los cuatro. O saldrán los cuatro personajes. Si bien estaremos a la expectativa. Esperemos que le vaya bien a las Tortugas Ninja para que hagan un juego y una película decente y también que le impulsen un poco más los cómics, como lo hemos visto acá de este lado del charco en México, ya que algunas editoriales se han interesado por las Tortugas Ninja, por los orígenes y han salido buenos los cómics, pero no han seguido dándoles continuidad en estos mismos. En otras noticias tenemos que Rob Liefeld, que si bien fue el que puso la piedra angular para Deadpool y no en su personalidad, si bien nada más en el diseño, dice que por favor a Disney o Fox que recapacite y no venda la franquicia o que no ceda los derechos para que Marvel Studios haga las películas. Si bien el personaje se ha hecho muy popular en este lado del estudio, si bien ha pegado con tubo este personaje por su hilarancia, por su sentido del humor negro y por su clasificación de la película, dice Rob Liefeld, por favor no lo hagan, quédense en donde están y sigan explotando al personaje como lo vienen haciendo. Si bien el personaje no es mucho de mi agrado, la película sí lo fue, curiosamente. No sé qué más pueda decir Rob Liefeld, del otro lado de Marvel Studios, quizá por darle un poco de duda, o más bien darle el beneficio de la duda a Rod Liefeld, es de que sí, quizá no encaje Deadpool en estos personajes, o no encaje en este universo que está tratando de hacer ahorita Marvel Studios, que es un poco más tirado a la comedia y más a lo familiar, seamos sinceros. Y Deadpool era más para echar relajo, para pasarlo bien, para desconectar si quieres un poco el cerebro por el tipo de película que es, más bien como de reposo. Si bien Rod Liefeld tiene una parte de razón, quisiera ver que conviviera Deadpool con otros personajes del otro universo, quizá con Hulk, que en algún momento también ha convivido y han hecho buena mancuerna, que quizá puede que hagan mejor mancuerna con lo que fue Thor, pero esa es mi opinión. Tenemos que en otras noticias, Kristen Ritter, la chica que encarna a Jessica Jones, pues ahora, aparte de que salió del hospital por haber recibido un golpe en una escena de acción, pues ahora otra vez regresa al hospital, ya que esta tiene alguna enfermedad y todavía no se sabe qué es, pero esperemos que se recupere y estén planeando lo que es la segunda temporada de Alias. También tenemos en otras noticias que Gal Gadot amenaza con irse de la secuela de Wonder Woman. Por ahí hay algunas, bueno, se están destapando las cloacas, ya que muchas chicas, mucha gente está alzando la voz por este tipo de acosos y abusos sexuales que ha sufrido la industria. No sabemos si Gal Gadot por ahí tenga algún desquicio, tenga por ahí alguna afectación que quizá se ponga en peligro su participación en Wonder Woman y que Gal Gadot tenga que salir por parte de este tipo de abusos. Ojalá que se arreglen las cosas, ojalá que todo salga bien y que todos estos tipos o todas estas personas pues las vayan haciendo a un lado y que la industria se vaya limpiando y que todos puedan trabajar de buena manera. Así que Gal Gadot, mucha suerte y esperemos que todo salga a flote y todo salga a la luz por el bien de todos. Hablando de estas noticias también que no me agradan mucho darlas, ya que tenemos otra cosa o otras acusaciones de abusos por parte de Eddie Berganza. A lo que ya vamos leyendo la nota, fueron dos momentos de la nota. Una, donde se especulaba que Eddie Berganza estaba bajo investigación por abusos. Y ahora ya después de la segunda etapa es de que Eddie Berganza abandona DC, el editor de DC, y esperemos que sea otro aire, esperemos que le den otro aire a los cómics también, esperemos que sea una limpia también para DC, esperemos que sea una buena limpia para esta compañía y este editorial. Tenemos también en otras noticias pegadas con este tipo de movimientos, tenemos que Ridley Scott pues le dice adiós a Kevin Spacey en su nueva película. Después de todo este tipo de movimientos, de todo este tipo de, más bien de rebote de agua, pues están saliendo o están sacando de varios proyectos a Kevin Spacey. Y por ahí decía alguien, ¿no? Voy a retomar esas palabras que decía, lamentablemente está mal lo que hizo, pero no deja de ser un buen actor. Así que lamentablemente Kevin Spacey pues está perdiendo muchos proyectos interesantes por causas de sus conductas inmorales. Ni modo, nos quedaremos sin Kevin Spacey, será el ocaso de la carrera, no lo sabemos hasta ver que cómo lo manejan sus managers o cómo se lo manejan esa figura pública. Tenemos en otras noticias que también estaban diciendo Stan Lee que igual podría venir la película de Black Widow. Ojalá y que no sea cómica, ojalá y que lo hagan como al estilo Mark Waid, que eso es lo que yo pienso, que tiene toques detectivescos, que tiene toques oscuros, inclusive toca la niñez. Les digo, desde hace mucho tiempo que he estado recomendando ese cómic, la verdad es muy bueno, como lo hizo con Daredevil. No me van a quitar esa parte, a lo mejor es mi muletilla, ¿no? Con Daredevil, que me gustó mucho lo que hizo Mark Waid con Daredevil, pero con lo que está haciendo ahora Black Widow, la verdad, muy muy buen cómic, muy buena presentación, está tocando fibras muy sensibles con Black Widow y ojalá que por ahí tomen esa base para hacer la película. si bien es bien detectivesco, es mucho de acción, creo que sería muy buena opción para hacer una película de esta Black Widow. Y parece que sí, han escuchado a los fans y sí veremos próximamente en acción a Black Widow. En otras noticias también tenemos de Marvel, es de que quizá en la siguiente película de Guardianes de la Galaxia podremos ver lo que es los orígenes de Rocket Raccoon, que a mí es un personaje que a mí me impactó, a mí me gustó el peluche, la verdad, igual como Chewbacca, igual como Rocket Raccoon, creo que son mis bestiecitas o mis personajes peludos, pachones, que me han gustado en series de películas de acción y por qué no decirlo, también en ciencia ficción. Ojalá que veamos más lo que es el origen de Rockin' Raccoon en las próximas películas. En otras noticias también estábamos preocupados que hubiera pasado con lo que es nuevos proyectos de Quentin Tarantino, que nada más serían ya pocos, que dicen que ya se va a retirar, pero quién sabe, hace películas cada 2-3 años, así que tenemos Quentin Tarantino para un poquito más. Dice que después de también otra vez conectado con este tipo de conductas inapropiadas, que Harvey Weinstein pues ya no está su productor, pero ahora resulta que varios estudios se están peleando a Quentin Tarantino para que realice sus nuevos proyectos en diferentes estudios. Yo lo dudaba un poco porque Quentin Tarantino no es de Oscar, casi la industria, o más bien Hollywood, no traga mucho a Quentin Tarantino, pero sus obras son demasiado interesantes, son demasiado... O lo quieres o lo odias, simplemente, ¿no? No es como un gris de que queda media. Siempre hay algo que contar con Quentin Tarantino. Siempre hay cosas que Quentin Tarantino, si bien podemos decir que las copia o les hace una rememoranza, la verdad, hace increíbles cosas. Hace inclusive que su nombre o su forma de grabar ya sea como un hito, ya tenemos una película que es, o ya podemos describir una película que es tarantinesca, que tiene dotes de, así que Quentin Tarantino, pues muy impresionante con lo que va a pasar con sus películas, y ojalá y que le dan para mucho más, ya que no nada más sean otras 3 películas. Quentin Tarantino, pues ya próximamente lo estaremos viendo en alguna productora, y realizará su proyecto bien, y esperemos que no le aten las manos para que todo salga bien y pues haga lo que tenga que hacer, lo mejor que hace. Tenemos que en otras noticias, Amazon Prime gana los derechos de lo que es las andanzas del universo de Tolkien, del Señor de los Anillos, para realizar una serie de televisión. La cuestión que todos nos emocionamos, que vaya a ser una serie muy, muy entretenida, que vayan a volver a retomar a los personajes del universo de Tolkien, pero dice que tenemos que John Reeves, que esta persona que hizo de Gimli en la trilogía del Señor de los Anillos, dice que quizá Tolkien se revolcaría en su tumba por estas producciones y por dónde se iría Amazon con estos productos. Híjole, y son palabras mayores, ¿eh? Si a este personaje no le gusta o que es muy o fue muy arraigado en este tipo de producciones, no sabemos para dónde vaya su comentario, no sabemos qué es lo que vio bueno o lo que vio malo de esta producción, pero es Amazon Prime, así que debe de hacerlo bien porque apenas está lanzando o ya tiene rato lanzando sus contenidos, aunque sean pocos, pero ya está dando de qué hablar. Y esperemos que lo haga bien Amazon por su propio bien, ya que si no lo hace bien es una serie querida por varios fans de lo que es El Señor de los Anillos, y si no los presenta bien pues se va a ir para arriba. Si no los presenta mal, quizá estaremos viendo o estaremos observando el primer clavo para el ataúd de este streaming de lo que es Amazon Prime, así que esperemos que le vaya bien, esperemos que hagan cosas interesantes con lo que es esta series del Señor de los Anillos. También hemos hablado de que Valkyria, la mejor escena de Thor, donde vienen estas chicas contra Hela. Yo había dicho en algún momento, porque era una animación o un render muy impresionante cuando van a atrapar a Hela. Y la verdad, yo no me quejo de la Valquiria, que era morenita. La verdad, a mí me agradó muchísimo. Aunque en los cómics sea güerita, sea una blanquita, sea de una tez blanca, a mí me hubiera gustado que esta, a lo mejor en algún momento nos van a vender una pieza, nos van a vender una estatuilla con estas chicas. Yo la espero, la verdad, porque ese como embate contra Hela y las Valquirias a mí me gustó muchísimo, y parece que es la mejor escena de Thor Ragnarok, así lo especifican en las redes sociales. También tenemos que, en otras noticias, quizá, a ver, Vamos a aventarla, porque es el obituario de la Cumancha. Cada vez nos vamos haciendo menos. Se nos adelanta en el camino Hiromi Tsuru, la voz de lo que fue Bulma en Japón. Híjole, aquí quizá es como un comentario o aparte. Lamentamos el fallecimiento de esta actriz de doblaje. Sí duele, pero no tanto como lo que fue en la voz en español de las primeras series, porque ella ha sido, o varios han sido, tras varios años en Japón, han sido originalmente las voces y no han cambiado. Pero aquí la cuestión, mi inquietud es de que, si bien algunos de ustedes están disfrutando lo que es Dragon Ball Super, la nueva serie de Dragon Ball, digo, pues yo la dejé de ver desde que creo que desde Dragon Ball Z, a mediados de Dragon Ball Z, cuando se convirtió nada más en pura batalla, yo hasta ahí lo dejé de ver. Pero bueno, ese no era el punto. El punto es de que, ¿qué va a pasar? ¿Van a sacar al personaje de Bulma? ¿Lo van a cambiar? ¿Le van a poner otra voz? Porque yo lo dudo mucho que pongan una voz, porque ya sabemos cómo somos los arraigados de Dragon Ball, o los que somos fans de la animación y que nos acostumbramos una voz y están haciendo berrinches. Si lo hicieron más con las películas, si lo hicieron con los videojuegos, si lo hicieron en algún momento inclusive con Caballeros del Zodíaco, ¿cómo lo van a hacer aquí? Yo especulo, como lo que está haciendo los Simpson, cada vez que se va a su doblador de voz, pues saquen al personaje, le den una digna retirada. Quién sabe si lo vayan a hacer con Bulma, quién sabe si lo van a presentar como una muerte, o simplemente la retiran, se va a otro lado, o ponen a su hija al frente, no sé. Ahí podemos especular mucho de que cómo van a realizar este movimiento con Bulma, pero lamentablemente se nos adelanta Hiromi y la estaremos recordando con el opening, o la estaremos recordando cómo le dio la voz, o cómo impulsó a este personaje, que inclusive también es el que para mí es un personaje pilar, ya que esta es el que le da la pauta a Goku para que salga a explorar el mundo. Si bien es un catalizador para Dragon Ball, ahorita pues ya no le han hecho mucho empuje a eso. Antes eran aventuras junto con ella y todos tenían un peso en las aventuras de Dragon Ball, hasta que Goku se volvió yo la protejo, yo salvo la tierra, yo me muero. Bueno, eso ya es cuestión personal, pero que descanse en paz. En otras noticias, de quizá sea el ocaso de Ben Affleck como Batman, y se perfila lo que es Matt Reeves como el nuevo Batman. Así que estaremos checando porque lo dicen. Si bien parecíamos que veíamos a Ben Affleck cansado del proyecto, si bien ya se ha visto a Ben Affleck como que no le alcanzó a agradar el proyecto, si bien Ben Affleck también, perdón, no había sido muy querido entre los fans de cómics por lo que hizo con Daredevil, pero si bien también tiene algunas introducciones de lo que es Daredevil, pero en introducción en cómics, y lo ha hecho bien. Sabemos que es muy fan también de los cómics, pero no sabemos qué está pasando con Ben Affleck y DC. algunas algunos malos entendidos, algunas discrepancias en el proyecto, así que estaremos viendo qué pasa con Ben Affleck. ¿Sigue en el proyecto de DC fílmico o de plano estaremos viendo otro reboot de Batman y quizá sea otro personaje que interprete a Batman? En otras noticias tenemos que también el universo de Harry Potter viene con una siguiente película para el 2018, que son Los Crímenes de Grindelwald. Así que Animales Fantásticos pues va a tener un poco más de spin-off y bueno, estarán otra vez sacándole jugo o estarán sacándole jugo a todo lo que es el universo de Harry Potter ahora en película. Y hablando de cambios, también tenemos que Sibi Sebulski, este cazatalentos de la casa de Marvel, será el nuevo editor en jefe en Marvel. Si bien les digo, se están viniendo muchos cambios editoriales en por fuerzas o por otras cuestiones, ojalá y que a Sibi Sebulski, la verdad se ha ganado mucho a los fans a Sibi Sebulski, de hecho ha venido muchas veces a México a revisar portafolios y a ese sí, para que vean, se ha tenido una buena impresión de este y cómo lo ha apoyado, cómo ha apoyado a la industria por parte de Marvel y sus cazatalentos. La verdad, yo sí he escuchado cómo este hombre, esta persona, ha revisado los portafolios y qué es lo que pide y qué es lo que se necesita en Marvel. Este sí me ha tocado en las convenciones cuando vamos al stand y vemos la revisión de portafolios, cómo lo hace minucioso y se sienta él mismo, no manda a nadie, él se sienta a revisar los portafolios. Así que si bien Sibi Sebulski le pone mucha atención a lo que es los cómics, a revisión de portafolios, ojalá le ponga la misma atención a lo que es la editorial en sí y encauce muchos buenos proyectos a futuro de Marvel, que ya la queremos también ver levantándose, como también lo que queremos ver es a DC levantarse. Así que fueron las noticias más relevantes de la semana y estaremos al pendiente qué más nos tiene deparado la semana con noticias. Así que empecemos con la reseña de Stranger Things. We gotta do this? Let's engage. Hey guys, do you see the... Nothing's gonna go back to the way that it was. Not really. I saw something. What is it? I don't know. I felt it everywhere. Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize y'all's neighborhood. I'm gonna do it tonight. Whosoever shall be found. Sometimes I feel like I still see her. Must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Whatever is happening is spreading from this place. What does it want? Not me. Everyone else. Will! Wake up! Aboard! Aboard! If you're out there, just... Please, give me a sign. si bien a lo largo de los 9 capítulos de Stranger Things nos llevan en una vorágine de descendente, porque si bien habíamos pensado en algún momento que Stranger Things pudo haber acabado en la primera temporada o en la primera emisión, ya que esta serie, la primera vez que la vemos, es una serie fantástica, es una serie incluyente, es una serie con varios reveals, es también una serie con varios giros, varios sentimentalismos, si bien nos recuerda mucho las épocas de los años 80. Es una serie que destella de carisma, inclusive la forma como la que se graba, las temáticas, no sé, es como ver a los Goonies nuevamente, es como ver a las pandillas de niños que se hicieron en algún momento populares en los años 80, a principios de los 90, donde tenían varias travesías, los patos, los Goonies, inclusive también los mismos cazafantasmas, que ahorita también retoman un poquito en Easter eggs a los cazafantasmas, esta temática de cuatro personajes, de cuatro chicos aventurándose, inclusive eso, en algún momento hablamos también de eso, aventurándose contra un ente mayor, con algo que es desconocido para los adultos y que estos chicos tienen la madurez para enfrentarse, inclusive los conocimientos, porque nadie de ahí, de la pandilla, es menos que otro. Quizá tengan diferentes personalidades, pero todos encajan perfectamente en la serie y los vas adoptando, te vas permeando con ellos, te vas identificando. La verdad, es una serie que al principio me causó una buena impresión. De hecho, es una de las series que te sientas de un solo sentón, te puedas aventar todos los capítulos porque no te cansa. Es una serie que le vas viendo trasfondos, trasfondos y trasfondos. La verdad, Stranger Things es una serie recomendable, la temporada 1. Hablar de la temporada 2 creo que se cuece aparte. Si vamos estrictamente a una crítica de cuál es mejor, cuál es peor, o cuál es dejó de hacer, o qué no dejó de hacer Stranger Things 2, creo que Stranger Things 2 nos se aleja un poco de la primera y ahora quieren causar a estos jóvenes, a Dustin, a Mike, a Lucas y a Will, los quiere encabezar o los quiere llevar por otro terreno. Si bien en algún momento Will se pierde en algún universo paralelo, para esto ya tienes que haber visto Stranger Things 2. Tenemos que en algún momento se fractura lo que es otra dimensión. Will es llevado a otra dimensión, igual como Bárbara, una amiga de lo que es Nancy, es llevado a otra dimensión y atraviesa lo que es el Demogorgo. Es una bestia que está buscando algo. Inclusive por ahí hay unos científicos que saben que está pasando esto, pero también están experimentando con una niña que es como telépata. Si bien esta niña con poderes puede mover cosas, inclusive también puede localizar cosas, entes, esta niña la tienen en cautiverio como si fuera un mutante, como los X-Men, más que nada, cuando están explotando a otros mutantes, una sección del gobierno, y más o menos es así. Aquí no es como una sección del gobierno, o más bien es una sección muy aparte, pero con recursos que se ven, con recursos por ahí turbios. Si bien es una fachada lo que están haciendo en este pueblo de Hawkins, poco a poco se va desvelando que hay algo más, que hay algo más turbio. Si bien conocemos a 11 en el camino, escapa, se hace parte de este grupito de chicos. Las actuaciones son impresionantes, nadie decae, todos son fuertes, todos creo que se complementan. Inclusive Winona Ryder, David Harbour, Natalia Diner, Charlie Debson. O sea, son varios que dices, wow. O sea, Todo personaje, inclusive Joy, Kerry, Steven, Jonathan, Nancy, y todos se complementan de buena manera. Inclusive con Nancy te puedes identificar, con Jonathan te puedes identificar, o con Steven te puedes identificar, si bien es el novio de Nancy, el otro que está en la friendzone. O sea, es mucho background de la serie de Netflix, la verdad. Muy buena serie, muy interesante lo que está haciendo. pero lamentablemente, si bien como queda en la primera serie, que se en teoría 11 se sacrifica para matar a lo que es el Demogorgo, pensamos que 11 había muerto, pensamos que 11 estaba desaparecida en acción y que esta entidad pues había desaparecido y que esta entidad no había más. Ahora resulta que esta entidad no nada más es una, sino que son varias, o es parte de una manada. Si bien al principio pensé que este les había dado lata, este Demogorgo les había dado lata, ahora con todos los que van a salir, los Demodogs, como los pone Dustin, pues pensé que se iba a poner un poco más creepy la serie, pensé que iba a ir por otros giros, pensé que iba a volverse más turbia. Aquí creo que bajan dos rayitas a la intensidad. No vemos muchos desaparecidos que son entrañables, porque si bien la amiga de Nancy, Barb, nos cuesta un poco de, o nos duele un poco cuando se pierde, aquí hay un personaje que se muere. Se recordarán a Sam del Señor de los Anillos. Ahora es con Sean Austin. Ahora interpreta a un personaje que es Bob. Lamentablemente aquí les va el spoiler. Este personaje, si bien se sacrifica, no lo veo tan importante como lo fue Barb en algún momento. A Barb es como un detonador para que ya mínimo la policía por debajo del agua esté investigando. Y aquí esta muerte de este señor como que sí da pauta a un sacrificio, pero no que sea tan entrañable como lo fue la primera serie. Si bien yo siento, hablando en términos generales, la serie nos pone otra vez en peligro a esta pandilla, nos pone en peligro a todos estos chicos, a estos cuatro chicos también. Agrega a una niña que le dicen Max, a Sandy y Zink, la agregan como Max. Pero la agregan y no la agregan, es un término medio. Si bien estamos viendo por ahí un idilio amoroso que puede ser con Lucas y puede ser con Dustin, no lo llevan más allá, no lo llevan como a esta confrontación. Si bien son niños, pues queda un poco tibio esa parte. Igual lo que vemos a 11, que la vimos toda la temporada de Stranger Things al lado de este Mike, pues ahora están alejados y parece que nada más regresa este 11 en el primer capítulo y la vemos en acción hasta el penúltimo capítulo y casi al final del capítulo. Así que sí hay cosas que recriminarle a Stranger Things, pero les dejo una reflexión. Si bien se había dicho en algún momento en el argumento original que no sobrevivía a 11, me lo hubieran mostrado a la siguiente temporada. Si igual ellos se hubieran esperado un poco, porque si bien está fracturada lo que es la otra dimensión y están pasando estos Demodogs y también se están evolucionando, pues se hubiera quedado en ese cliffhanger, ¿no? Donde apenas van a pasar o pasaron y están en peligro, y en la siguiente temporada hubieran empezado con eso. Si bien hay un mal mayor que viene contra este pueblo, lo hubieran hecho paulatinamente. Pero comprendo que esta serie es de eslabón. Si bien está cerrando cabos y está atando cabos, inclusive están mostrándonos a un ente mayor. Inclusive también tenemos que Will está siendo controlado también, está siendo poseído, por así decirlo, por esta entidad, y tenemos a este lado del espía. Si bien en algún momento la serie tiene varios rellenos, pues bueno, tenemos que también nos presentan a otra mutante. Si bien tenemos a otra chica, que esta nueva chica hace que tengas visiones que no estén pasando. Inclusive juega con la perspectiva de la realidad. Inclusive puede llegar a ser hasta invisible, pero jugando con el cerebro de varias personas. Tenemos entonces que puede cortar la serie como más más personas o más mutantes. Si bien 11 es el onceavo experimento, tendremos también la duda de dónde están los otros 10 experimentos. Si bien puede que se alargue muchísimo la serie, ojalá y que no le metan relleno, porque esta serie, si bien, o esta temporada, yo la sentí mucho de relleno, yo la sentí mucho de manejo de personajes. Si bien el background, qué es lo que va a pasar a futuro, pero debes de saber algo antes de... Siento que esta serie es eso, no es una serie, es una... Fue una temporada de eslabón. Cierra, abre procesos. Por ejemplo, de Barb, pensamos que iba a regresar, o pensamos que iba a tener algún peso mayor, y lo cierran con un pincelazo de que los parientes de Barb no se estaban dando por vencidos, y inclusive estaban hipotecando su casa, y al final cierran con que Barb al final está muerta, ¿no? Simplemente le dan carpetazo a esto, inclusive ni en la policía le dieron carpetazo. Es un misterio sin resolver la muerte de Barb, o la desaparición de Barb, por así decirlo, que en el momento, en la serie 1, fue el catalizador de la serie, donde todos, donde Winona Ryder, donde Hulk se unieron. Inclusive los chicos se unieron para buscar a Barb y buscar a Will, que ese fue la gota que derrama el vaso, Will. Si bien los personajes son impresionantes, inclusive a mí, ¿saben qué es lo que me agradó de esta serie? Lo más que me gustó a mí fue Hopper. Pero Hopper, seamos sinceros, si ya vieron la serie, creo que también siento que es como una muerte anunciada, ¿no? Como que Hopper sí me va a doler si en algún momento se llega a perder en la inmensidad. Porque si bien pasa lo mismo que Will, si ya vieron la serie, Will se queda un rato del otro lado de la dimensión. Hopper también, y también vomita lo que es un ¿cómo puede decirse? Como una semilla, porque si bien son esporas, si bien toman un poco de elementos de Alien, la verdad a mí me gustó mucho cómo manejan esta parte, los elementos de Alien, y también lo vomita este tipo de especie, ese tipo de ente. Hopper también sufre lo mismo que Will, también recordando que hay unos, también lo que me recuerda mucho estos Demodogs son a los Terror en lo Profundo o los Tremors, de que eran estas entidades ciegas y en algún momento iban evolucionando. Así me sucede también, tiene mucho esta referencia a los Tremors. Yo lo estaba viendo, dije, esos animales ya los había visto, estas entidades ya son muy similares a los Tremors con Kevin Bacon, si recordarán esas entidades que son ciegas y al final hacen como un sonar y después vuelan. Que se vuelve, las películas se vuelven medias, se vuelven graciosas por sí solas, porque se supone que por el trasero llegan a sacar cosas flamables, pero bueno, la primera película hasta eso fue interesante, y después hicieron cosas que pues se salieron de control, pero los Tremors como que tienen mucho que ver. Igual lo que está pasando con los Demodogs, también están evolucionando poco a poco, si bien... El tratado que le dan es muy bueno, pero sí, como diría por ahí, no sé, Ramses, me dice que me le hubiera gustado que hubiera hubieran sido un poco más creativo con el diseño, pero pues está bien para la serie, pues me gusta, avanza, es muy orgánica el diseño, pero sí, les digo, se parece a los Tremors, así que nada más, me así como que me figuro así como, oh, se parecen a los Tremors de Kevin Bacon. Digo, ustedes ya me imagino que ya vieron la película, que tiene que escapar haciendo ruido, ¿se acordaron de esa película? También, otra cosa que les digo que me gustó mucho y que me... Que espero que no suceda, y le digo que espero que no sea una cumacha profética, es lo que es Hopper. Conocemos más del pasado de Hopper, también la relación entre Hopper y Once, que ya parece se convierte entre padre e hija, que me gusta, pero siento que va a pasar algo más severo. Ojalá que no sea como George R. Martin, porque ya la espero. Si esto fuera dirigido por George R. Martin, ya sabría qué es lo que va a pasar, o apostaré a mis fichas que Hopper se muere. A lo mejor esa es mi reacción, George R. Martin, ¿no? De que esperemos que no pase nada de eso, o que Hopper salga bien librado. Si bien vemos la relación de estos chicos, si bien vemos la relación entre Mike, Dustin, Lucas y Will, que se está fracturando en algún momento, ya se ven perdidos, como en algún momento lo mencionan también en los Goonies, también lo mencionan un poco en eso, que se tienen que unir y que tiene que llegar una chica a unirlos, pues bueno, es 11. Si bien toda esta serie podemos decir que no es la mejor, pero es la idónea para continuar la historia de Stranger Things, me parece bien. Sí me falta un poco más de unión con los personajes. Ahora sí no se vieron muy orgánicos. Siento que si bien era el estrés que tenían por haber perdido, por haber ganado, por el regreso, por... se están habituando a la escuela, inclusive están cambiando estos chicos adolescentes. Ya parece que nos los están empujando más bien también de dejar de ser infantiles a ser adolescentes. Si bien ya muchos están pensando en novias, que eso se me hizo un poco innecesario, pero está bien. También están, nos están empujando a su madurez. No sé para dónde vaya a ir la serie. Ahorita sí ya... Antes era predecible porque era la amistad, ¿no? Lo que movía. Eran esos cabos de amistad al final. Esos cabos de amor fraternal. Ahorita, pues ya algunos, pues, inclusive con Max. Que Max siento que es metida a calzador, sinceramente. Inclusive lo que es su hermano, Bill. Drake Montgomery, que interpreta a Bill. Que también es como... no sé si es producto del heavy metal y los canales de ejercicios. Y que está siempre alterado. Inclusive podríamos pensar que está hasta drogado. Que se me hace un personaje interesante. Pero hay veces que desfasa con los demás. Porque los demás son muy... puede decir tiernos. Puede decir inclusive un poco infantiles. Si bien Joey Carey como Steven y Jonathan Charlie Heston, pues empatan bien. Si bien Charlie o Jonathan es este personaje como que es el raro, si bien podemos decir que el personaje o su personalidad o su porte es raro, como que igual puede ser el remake del niño manos de tijera, así se las pongo, con Nancy, que es la niña tierna, dulce, inclusive con buenas calificaciones y semi popular, y también puede que pues ande con este chico, pues andaba con Jerry, que era también jugador de básquetbol. Y pues queda en un idilio de que quedan bien todos, ¿no? Inclusive pueden llegarse a ser amigos los tres, ¿no? Con que Jonathan pues ya está con Nancy y tienen otra perspectiva, o más bien tienen la convicción en común de buscar la verdad de lo que le pasó a Bárbara y que salga a la luz, y que todo el laboratorio que está en esta ciudad pues desaparezca, porque no han dado ni respuesta, no pichan ni cachan, no dan respuesta, no resuelven ni tampoco dan información de nada. Si bien están dolidos por la muerte de Bart, pues eso es lo que lo mueve a los tres, ¿no? La muerte de Bart, y que en algún momento viene un mal mayor. Pero bueno, Montgomery, la verdad, es un plano aparte. Es un personaje que se está yendo por varias tangentes. Está sacando varias ramificaciones la serie. Pero en realidad, este personaje pues también se cuece aparte junto con la otra mutante que hace ver visiones, ¿no? Como él, que estuvieron en el mismo instituto y que las dos escaparon en algún momento. Pero sí, hay varios personajes que se cuentan aparte, inclusive su padre, inclusive su madre de estos chicos de Max y de Kevin. O sea, nos están dejando varias ramificaciones y también nos dejan muy aparte, nos dejan muy afuera. ¿Saben por qué? Porque siento que la spoiler, la muerte de Bob no es tan relevante, porque no vemos nada de su futuro ni su pasado. Bob lo movía la tecnología, sí, era geek, inclusive había hecho había inaugurado lo que es el salón de medios en la escuela. Pero Bob en sí, su futura, si bien era con la personaje de Winona Ryder, pero ¿qué más hay detrás de Bob? Creo que nos los plantan como una figura externa y no nos dicen más de Bob. Por eso que se siento que Bob pues está bien, pero creo que me encariñé más con... me hubiera dolido más que hubiera muerto Hope o hubiera muerto Winona, porque ya la habíamos conocido, y a Bob como que no los dan a calzador, porque hasta eso nos sorprende que que la mamá de Winona, después de la mamá de Winona, la mamá de Will, después de tanto tiempo o de tantos, tanto estrés, tenga un novio y que sea Bob y que esté pasando esas situaciones y que estén pensando en vivir juntos. Y no sé, les digo, meten muchas situaciones que igual tienen que ser necesarias para darle más peso a los personajes, para darles más consistencia, pero sí siento que esta nueva serie fue, o esta serie de Netflix, que ahora estaremos esperando para el otro año, que pues no me llama como la segunda que pensé que iba a ser. Oh, fantástica. ¿Y ahora qué vamos a ver? ¿O qué va a pasar? Creo que nos lo dan muy rápido también que 11 esté viva. Digo, eso es al principio de la serie, pero ahora nos tienen que enganchar con algo más. Si bien viene una entidad gigantesca, una entidad que sí nos va a poner los pelos de punta, pero hay algo que todavía no me checa, hay algo como que ya no me hizo clic en esta segunda temporada. Si bien no soy tan exigente, pero tenemos que ver en esas partes, ¿no? De que, o más bien criticarla de esa manera, ¿no? Como que sí deja muchos cabos sueltos. Sí es un poco floja la serie, ya que deja de hacer conexiones con nosotros los personajes. Ya no nos sentimos tan identificados. No sé qué haya pasado en esa parte de Stranger Things. Si bien nos cautivó la primera porque nos sentíamos identificados y este viaje de los amigos, creo que dejaron hacer eso, ¿no? Varias cosas los amigos juntos. Si bien están cambiando a la adolescencia, si bien están cambiando de pensamiento, inclusive están cambiando ya de hábitos, pues se notó mucho y nos despega esa parte. Así que Stranger Things 2, pues es entretenida. Yo le doy 3 de 5 waffles. Si bien es entretenida, nos vuelve a traer a andanzas nuevas a nuestros personajes favoritos de Stranger Things. Vemos a otros, incluyendo a Max. Que Max, pues digo, así, esa es la, creo que la definición, la crítica acertada es de que la serie está igual como presentan a Max. Está un poco floja, si bien aporta a lo que es el universo Stranger Things, pero no la sentimos tan nuestra. Creo que esa es la parte de como la analogía que yo pondría con Stranger Things 2. Es como la presentación de Max. Si bien sirve, si bien aumenta, si bien cierra, si bien nos da pauta para algo más, pero sí queda un poco floja la serie. Y ya les dije, les doy 3 de 5 waffles. Es algo superficial el análisis para que tú, que no la has visto, la vayas a ver y nos platiques cómo le fue a esta, cómo te pareció la serie. ¿Te interesó? ¿No te interesó? ¿Se te hizo interesante? ¿Te gustó? ¿Te atrapó? ¿Te sentiste identificado como en la primera? Pues ahí déjalo en tus comentarios. Esto es La Cumancha Comics, algo rapidito de Stranger Things 2. Y nos estaremos viendo la próxima semana. Esperemos con más reseñas, recomendando cómics o si no, películas, ¿vale? Eso es todo por mi parte. Yo soy Rome. Esto es La Cumancha Comics. Y nos puedes encontrar en Facebook como La Cumancha Comics. También en Twitter como La Cumancha Comics. También en archivo en el blogspot.com La Cumancha Comics. También estamos en iTunes, iVoox, Archivos RG como La Cumancha Comics. Ahí puedes descargar todos los programas y encontrar también todos los programas en el blogspot.com. Ahí podrás encontrar todos los programas. Ahí se subieron los programas y de qué van cada programa y especiales que hemos tenido. También puedes encontrarnos con Doña Subcomics, que nos deja subir nuestro contenido. Muchísimas gracias, Doña Subcomics, que nos deja subir nuestro contenido en Cuerna Comics. También estamos, también nos agradecemos mucho a Cuerna Comics, que nos deja subir nuestro contenido. También agradecemos mucho a Marvel BC, de nuestros amigos de Baja California, que también nos dejan subir nuestro contenido. Muchísimas gracias por seguir el proyecto. Si te gustó, danos manita arriba por ahí en nuestros diversos servidores, iTunes, iVoox y Archivos ORG, y también en la página de Facebook. Si te gustó muchísimo, compártenos también, y gracias por escucharnos y que se te haga amena la semana. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana, ¿vale? Bye. say whip it. Whip it good. I say whip it. Whip it good. Whip it.